En serio, weón. Mañana me vino a dejar aquí, cosa que estuviera bien lejos. Claro, sí. Y de ahí se devolvió. Sí, se vino a dejar. Me vino a dejar, me instaló y se fue. Qué bonito. Sí. Ya, amigo, oye, Magali, ¿vamos a llamar a la Delia? Tenemos que llamar a la mamá. Vamos a llamar a la mamá para que no esté triste porque el amigo se va a estudiar a Temuco y va a cooperar con la casa y le van a sacar toda la plata. Qué bonito, qué bonito. Una persona humilde, una persona que tiene buenos sentimientos, se nota él. Está preocupado de limpiar las playas. No cualquiera va y limpia una playa así porque sí, porque le nace. Y es complicado limpiar el arena. Sácate la mano de la boca, por favor, Freddy, cuando hable. ¿Ahí? Sí, por favor. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a intentar comunicarnos con Dolio. Bueno. Qué chistoso. Déjate wear con el computador, si eso es para trabajar, weón. ¿Sacaste con Claro? ¿A quién le dice computador? ¿Hay mano o no hay mano? Hay mano, ya, perfecto. Hay mano. Para eso sirve el computador, para mano y para buscar... Te sapo el chupo. Niñas. Te sapo el chupo, sí. Estamos tratando de ubicar a Delia, la mamá de nuestro amigo... Delia. Jorge. A ver, Jorge. Silencio, silencio, Jorge, nos vamos a comunicar. Ojalá que llore para que no suba el rating. Sí. Es bien sensible, sí, que yo creo que además. Ya, vamos a llorar. Yo le voy a poner color y después te metes tú. ¿Vale? Ojalá Dios quiera la Virgen, pues llore la señora ya. Está ocupado, mucha tu mamá. ¿Está ocupado? ¿Estamos llamando al celu o estamos llamando al hogar? Al celu. A la casa. A la casa, ya. Ok, ¿tu mamá sufre mucho y tu papá? Bueno, como suele ocurrir, la mamá es más sentimental que un papá. Aunque un papá, yo creo que le más, pero lo demuestran tanto. Mira, claro, los papás son un poco más ariscos. ¿O no, Freddy? Claro. Sí, por supuesto. La vamos a llamar, a la Delia. Oye, ¿qué está haciendo tu mamá en este momento? ¿Está trabajando? No, debería estar en la casa. ¿Y por qué no contesta, Juan? No sé, debe estar hablando por teléfono. ¿Le doy el otro número por si acaso? Ya, a ver, trata de comunicarte con Magali. ¿Qué número le diste, un celular o un red fija? Ahí, ya. Salió de este momento del aire nuestro amigo Jorge. Estamos tratando de dedicar a Delia, a su mamá, porque nuestro amigo tiene una fantasía, por supuesto, decirle que se va a Temuco a estudiar agronomía, que va a iniciar una nueva vida, y que confíe en él, que no esté triste, aunque todas las mamás, claro, cuando se va el hijo, menos en el caso de McManaman, que lo vinieron a dejar acá a Santiago para que no volviera más, pero en general las mamás y los papás se sienten tristes cuando el hijo se va de la casa. Y ahí tiene más hermanos, que me gustaría saber. Sí, mi hermana. Ya. Tengo una hermana. Ah, ¿y qué edad tiene ella? 19. Mira, ¿y pronto también va a partir? Bueno, ella tiene planeado estudiar el próximo año. Este año quiere trabajar. ¿Así tus padres van a volver a pololear? Claro. Ah. ¿Qué edad tenés tú, Jorge? 18. Pues entonces, ¿sabes qué? Parece que no fue malo. ¿Sabes que tu mamá no está ni ahí con vos? No contesta ni una cuestión. Así lo que pasa es que está ocupado. Claro, así que vamos a intentarlo más rato o el lunes, ¿ya? Sí. Ya. Vale, compadre. Le llamo entonces más rato. Sí, por supuesto, hombre, por supuesto. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien y felicidades por tu cucha mierda. Felicidades por tu buena conducta, por tus buenos hábitos, por limpiar la playa y por irte a estudiar agronomía a Temuco, ¿ya? Ya. Cuídate mucho. Que te vaya bien, Jorge. Ya, chao. Luego. Gracias, chao. Dejen a febrero en paz. No necesitamos que nos recuerden que viene marzo. Rock and Pop, la venganza de la gente normal. La voz de los 80, los prisioneros en el portal del web. ¡Ah! Acá en la Rock and Pop.